Buen día, Aldo Solé. Buen día, ¿qué tal, Papo? ¿Cómo anda? Contentísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por el gracias por el aguante, Aldo. Gracias. Sí, no hay problema, hay tiempo. Y además me quedé pensando en el casé que viajaba hacia Minas. Sí, a todo el país. El casé a otros departamentos. A todos. Teníamos 18 radios. Así que viajaba a Florida. Por la onda, por ejemplo, viajaba por AFE. No, te voy a contar cómo llegaba. Al principio, Onda nos costaba haberle hecho el canje. Podíamos hacer canje a Onda. Uh-huh. Y entonces, mirá vos, empezamos a dividir el país, claro, basado en las distintas agencias que teníamos. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que para hacer toda la parte del este nos metíamos con Cinza. Uh-huh. La vieja y querida Cinza, claro, cuando estaba allá en la calle Paraguay entre 18 de julio y San José. De Amestoy. Mirá, ajá, vos, el tiempo llevó a que Amestoy anduviera por acá como asesor de turismo de algunos de los intendentes que han pasado. Bueno, después, para cubrir toda la parte de 33, íbamos por Rutas del Plata. Claro. Bien. Después conocimos al amigo de María en la, ajá, vieja y querida Agencia Central, y ahí cubríamos todo el litoral. ¿Verdad? Y nos fuimos desparramando por todo el país de esa forma. Teníamos corporación de Carminati para poder llegar acá, para poder llegar a Emisora del Este de Minas, a Emisora del Este de Minas, CW54. Y te digo más, salía todos los días esto. Uh-huh. O sea, armábamos el programa en Radio Monte Carlo, ¿verdad? Con el vagón deportivo, claro, el tren de la noche, cortábamos, uh-huh, porque quedaba un programa diario de, claro, 15 minutos, ¿verdad? Claro. Deportivo era, se llamaba La Red Balón, y ahí desparramábamos. Hasta que conocimos a un desaparecido, el señor Molina, que, ajá, cuando empieza a aparecer Onda Cargo, de Onda se transforma toda la parte de encomiendas en, claro, Onda Cargo. Muy abierto el tipo, nos dijo, no, esto es para Onda, dijo, acá esto sale desde Onda Cargo, claro, y sabes cómo nos facilitó todo, tirábamos, claro, todos los paquetes ya en un lado solo y ahí desparramaban para todos lados. Igual siempre muy agradecidos con todas las otras empresas, pero era una locura, porque nosotros terminábamos de grabar entre las 10:30, 11 de la noche y andábamos corriendo los ómnibus, claro, o sea, dentro de las agencias tirando los sobres con los cassettes para que salieran en tiempo y forma para que al otro día estuvieran. Claro. No, esto fue maratónico. Y me doy el lujo de decirlo, y esto lo afirmo porque es así, fuimos la primer cadena deportiva de el Uruguay. Uh-huh. No existía. Mira. Y en aquel momento teníamos una muy buena relación, en aquel momento, y ahí fue donde, claro, lo conocimos, al señor Abel Duarte. Ah, okay. Entonces, como estábamos adentro de Radio Monte Carlo, y él estaba en Oriental, y era toda la misma empresa, él más o menos nos dio la data de cómo él hacía Musicalísimo. Claro. Él lo trabajaba de la misma forma. Y en aquel momento, Josecito Mancilla, el Pepe, fue un poco el que tomó el guante por ahí y fue abriendo. Nos salíamos por Zorrilla, San Martín, me voy acordando de radio, La Heroica, Paysandú, CW, 89.3, impresionante, la verdad, y así fuimos. Así fuimos, vos que decías. Bueno, vamos a la historia, Papo. Vamos a la historia. Vamos a la historia. Le hemos dado mucha antesala. Sí. Y tenemos unas cuantas cosas interesantes para contar. Vamos. Vamos a recordar, creo que lo habías anunciado, y vamos a hablar un poco de la influencia nazifascista en los años 20 y 30 en el Uruguay, en la política uruguaya, digamos, ¿no? Ajá. Y no solamente en la política, también hablar de política, de influencia política, siempre es hablar de influencia en la educación, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, hay que tener en cuenta que ese Uruguay que nos marcó tanto y que prácticamente es difícil el uruguayo que se pueda jactar sinceramente de decir que no tiene algo de esa construcción que se hizo en las tres primeras décadas del siglo XX, es decir, el modelo vallista. ¿Qué uruguayo puede no decir que tiene algo de vallista, ¿no? Incluso los blancos, ¿no? Es decir, son muy poca la gente que puede decir que no tiene, que su idiosincrasia, en su forma de pensar, no tiene nada del vallismo. Y a veces cuando lo dicen se equivocan. Ese Uruguay que se construye en las tres primeras décadas del siglo XX, que bueno, que es un Uruguay que se industrializa, que se institucionaliza, que tiene una legislación social y laboral sumamente moderna, que esa nación que va construyendo un modelo de país que a su vez es un país modelo, es decir, que los países de Europa, los países más antiguos envidiaban y tomaban como ejemplo, esa Suiza de América de la que tanto se ha hablado, que se reflejaba después, bueno, en políticas migratorias muy amplias, con gente que venía de Europa a veces buscando refugio, a veces buscando una mejor oportunidad de vida laboral, de prosperidad, que se reflejaba también en los éxitos deportivos y que, bueno, corona, digamos, esas tres décadas de la mejor manera, cuando ya en Uruguay estaba cuando ya en el mundo, digamos, estaban los coletazos de la crisis del 29. Uh-huh. Bueno, en Uruguay, Uruguay se daba el lujo de construir en tiempo récord quizá el primer gran estadio de fútbol del mundo. Uh-huh. En apenas 6 meses, además haciéndolo, bueno, de la nada, pero más que de la nada, es decir, talando bosques, desecando pantanos, llevando el agua corriente, llevando la luz eléctrica, y festejando el centenario de su primer centenario de existencia como república soberana. Con el primer mundial de fútbol, cuando Uruguay ya era campeón 2 veces, ¿no? En el 24 y en el 28 en Colombia y en Ámsterdam, ganándolo también al mundial. Vos fíjate que en poquitos años, del 25 al 28, porque además Uruguay ya había empezado a festejar en el 25, porque como tenemos una historia tan accidentada, uh-huh. Teníamos 2 fechas patrias y se festejaron las dos. Y del 25 lo más importante fue la inauguración del Palacio Legislativo. Pero en el 28, por ejemplo, se inaugura el Palacio Salvo, que es el edificio más alto de Sudamérica. Es el primer edificio construido en cemento armado, en hormigón, en toda Sudamérica. Y ya ahí tenemos un dato sugestivo. El Palacio Salvo, bueno, y después el Estadio Centenario. Claro. Y entre medio también otro edificio que se construye en el centenario es el hermoso cuartel de bomberos, que se llama Cuartel Centenario también, justamente, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Claro. Pero vos fijate, el Palacio Salvo, además de ser de tener esas particularidades y otras muy significativas, es un edificio que fue construido por una empresa alemana, y el arquitecto que la construyó era Mario Palante. Mario Palante era el arquitecto de Mussolini. Mira. Pero también a unas cuadras de ahí, y no sé si habrá otra ciudad en el mundo, si será importante, sobre todo, que Montevideo sepa valorar y rescatar y defender y hacer lucir como tiene que ser su patrimonio arquitectónico. A pocas cuadras de ahí está el Instituto Nacional de Colonización, que fue construido por lo menos el diseño lo hizo Albert Speer, que fue el arquitecto de Hitler. No sé si hay otra ciudad en el mundo que a 4 o 5 cuadras de distancia tenga esa particularidad, dos ejemplos, ¿no? Claro. Arquitectónicos tan emblemáticos, no solo por el valor arquitectónico que tiene, sino por quienes fueron los que la construyeron. Claro. Bueno, entonces Montevideo, como ciudad puerto abierta al mundo, mirando siempre hacia Europa, país con costa atlántica, bueno, estaba como cualquier otro país del mundo, muy influenciado por lo que estaba pasando en Europa, sobre todo, y las nuevas modas ideológicas que había. En la crisis del 29 Uruguay no la sufrió mucho ese año, bueno, 4 días después creo que fue que murió Valle y Ordóñez, y los titulares fueron referidos a Valle y Ordóñez. Se produce también el episodio en el 29 se produce también el episodio de Dionisio Díaz, que uh-huh. aprovecho para recomendar un excelente libro de mi gran amigo Hugo Berbejillo, que después un día de repente vamos a hablar. Dionisio Díaz, Anatomía de un Crimen, que revela, muestra todas las irregularidades, las cosas extrañas que pasaron en la investigación, y que la historia de Dionisio Díaz no es el cuentito que nos vendieron, pero bueno, ese es otro tema. Pero el asunto, lo que sí es cierto es que, bueno, Uruguay de todos modos no es un país, no lo es hoy, tampoco lo era en aquella época, un país que viviera en una burbuja, aunque se sintiera, aunque los coletazos de lo que pasaba en el mundo llegaran un poco tarde. La realidad es que va a ser influenciado por las cosas que lentamente, más lentamente que en otros países, pero van a ser influenciado por lo que pasaba en otros en otras partes del mundo. Uh-huh. La crisis, bueno, en conclusión, con la muerte de Valle y Ordóñez y recién en el 33, también bajo influencia de muchas cosas que pasaban en Europa, bueno, ese periodo dorado, feliz, idílico que vive en esas tres primeras décadas la República del Uruguay, muy confiada en sí mismo, muy orgullosa de sus logros institucionales, admirada por el mundo, bueno, todo eso se corta, ¿no? Y comienza una pequeña noche, no muy oscura tampoco, es cierto, hay que decirlo, uh-huh, muy a la uruguaya, pero bueno, también en ese contexto en el que para mucha gente parecía que la democracia liberal era una moda que ya había pasado y que sí, había que ensayar otra cosa, por un lado estaba una sexta parte del planeta, quizá, o por lo menos, sí, casi una sexta parte del planeta ya dominado por la Unión Soviética, uh-huh, con un modelo, bueno, también totalitario, uh-huh, supuestamente de izquierda, y con distintas variantes de derecha que intentaban una tercera vía, que fueron en realidad los inventores de la tercera vía, los regímenes, en términos generales, fascistas, que en el caso de Alemania además tenía un componente racial, era más radical, y que buscaban, muy demagógicamente en realidad, cuestionar tanto a la democracia liberal, pluripartidista, como al sistema comunista, y tomaban elementos de los dos como para hacer una tercera opción, digamos, ¿no? Y sobre todo desde Alemania se asociaban los dos defectos antagónicos y se los trataba de presentar como dos caras de la misma moneda. Se decía con una retórica muy confusa que detrás de todo eso estaba el judaísmo, ¿no? Uh-huh. Es decir, los judíos eran los que dominaban a los la economía mundial, desde los banqueros en Estados Unidos, sí, en Wall Street, en Londres, y por otro lado también estaban en la Unión Soviética. Uh-huh. Curiosamente, eso también hay que decirlo, Alemania era el país con menos tradición antisemita. Ya Lutero, por ejemplo, Martín Lutero, siendo monje, incluso agustino, y que es prácticamente el padre de la nación alemana, cinco siglos antes él tenía definiciones antisemitas, pero por ejemplo la primera en Alemania no se habían dado expulsiones de judíos como sí se habían dado en Francia y en España. La primera expulsión de judíos que se da en Europa, en la Europa medieval, en el 1100, es en Francia, y el año que Colón descubre América, 1492, o descubre algo que él no tiene muy claro qué es, ese año se hace la última definitiva expulsión de moros y de musulmanes y de judíos, una cosa que a España le va a costar carísimo y le va a implicar 500 años de intento de desarrollo posterior, ¿no? Porque expulsa nada menos que a la gente de trabajo, la gente vinculada a los negocios, al mundo artesanal, a la producción, al comercio. Uh-huh. Bueno, y por supuesto, Estados Unidos también, digamos, tenía su cuota de racismo muy acentuada, que la semana que viene me gustaría hablar de eso, hablar del racismo en Estados Unidos, para tratar de entender con algunos pantallazos, algunas pinceladas históricas, para entender el fenómeno de Trump. No sé si, ¿qué te parece, no? Esa perfecto, es la invitación para la semana que viene. Perfecto, perfecto. Que también te va a gustar, y te vas a encontrar con cosas sorprendentes también, pero tengamos en cuenta que por ejemplo hasta el año 60 y creo que hasta el año 64 los negros en Estados Unidos no votan. Uh-huh. Hasta los años 50 no hay intentos de unir en las escuelitas niñitos blancos y negros. No más, bueno. Es también por los años 60 que llegan los primeros es con Kennedy que se intenta hacer liceos mixtos de blancos y negros con una resistencia muy grande de un lado y de otro, y con toda una política racista muy muy marcada en el cine. Incluso el cine de Estados Unidos surge ya con componentes racistas muy fuertes, que de repente la semana que viene lo conversamos, con películas como El nacimiento de una nación, ¿no?, de Griffith. Sí. Y en ese contexto es que se desarrolla el racismo en Alemania, hay que decirlo, en forma muy tardío, pero con mucho más impulso, mucho más irracionalidad, mucho más radicalismo, que en términos comparativos con otros países. Bueno, todo esto se se refleja, se empieza a reflejar en los discursos de los políticos, en la prensa, en algunos colegios, ni que hablar del colegio alemán, por ejemplo, ¿no? Ya cuando Hitler llega al poder en Alemania, y también colegios católicos. El catolicismo estaba en esos años muy asociado a los regímenes autoritarios, totalitarios, por supuesto totalitarios de derecha, y se emitía, digamos, por supuesto que existían las excepciones, sí, las honrosas excepciones que nunca faltan, pero se emitía mucho discurso antisemita en los colegios católicos, en los diarios, en la prensa católica. Uh-huh. Bueno, tuvimos también un papa absolutamente nazi, como fue Pío XII, por más que hoy se intente revisar y reivindicar su imagen, diciendo que salvó a algunos judíos, lo cierto es que fue cómplice del holocausto, ¿no?, de millones de muertes, y no solo eso, sino también fue cómplice del rescate, como no lo hizo, de la gente, de la pobre gente civil, familias que fueron mandadas al matadero, hacinadas en trenes de ganado, uh-huh, cuya muerte muchas veces se daba en los propios vagones, claro, pero que sí hubo un esfuerzo tremendo, terrible, por salvar criminales de guerra nazi, que bueno, para lo cual el Vaticano aportó, bueno, para empezar, toda su red de monasterios en Italia, conocidos como la Ruta de las Ratas, los lugares por donde se fueron escapando, también ni que hablar en España, bueno, todo lo que fue el apoyo de España a la guerra civil, al bando franquista de la guerra civil española, y a lo que fue la dictadura de Franco, 40 años de dictadura, como los 40 años de dictadura de Stroessner, sí, los de Trujillo en Santo Domingo, claro, y bueno, y lo que fue el apoyo sobre todo del Opus Dei, que justamente surge en la época de la guerra civil española, y que después se traslada, digamos, su influencia bastante nefasta a la dictadura pinochetista en Chile, y a la dictadura de Argentina, ya en la dictadura de Onganía, y después lo que fue la última dictadura en la Argentina. Y bueno, y la llegada de esos nazis, de esos criminales de guerra nazi, italianos, también, pero sobre todo nazis, de distintas partes de Europa, gente que de repente no eran alemanes, pero que habían sido colaboradores en la represión a la ocupación nazi, colaboradores de la ocupación nazi, y que terminan en su gran mayoría en Argentina, ¿no? El caso del nefasto Mengele, por ejemplo, ¿no? El médico de cabecera de todo lo que era la política de exterminio en los campos de concentración, en Auschwitz. Y bueno, también es justo decir que no fue solo la Argentina de Perón la que, iglesia mediante, se preocupó por rescatar a todos esos personajes nefastos. También es cierto que la Unión Soviética se llevó lo suyo, también es cierto que Estados Unidos e Inglaterra, pero en general con otro criterio, ¿no? Se llevaban más bien técnicos, científicos, químicos, gente vinculada a la industria aeroespacial, porque bueno, empezaba la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Y también es cierto, bueno, el proyecto Manhattan, es decir, Estados Unidos llega a la Luna con tecnología nazi, ¿no? Pero en ese caso estamos hablando de científicos que, bueno, que iban para el lado donde soplaba el viento. Sí. Pero también es cierto que la CIA, por ejemplo, se nutrió muchísimo de represores nazis que tenían mucho conocimiento en el arte de la represión, de la tortura, de la búsqueda de información de las peores maneras, y de la lucha, en ese caso, contra el comunismo, ¿no? Es decir, vista de lo que sería la lucha antisubversiva. Uh-huh. Bueno, y en el 33, el año que sube Hitler al poder, bueno, se da un golpe de Estado, bueno, que sube al poder, que, mejor dicho, ya estaba en el poder como canciller, pero que al morir Hindenburg, bueno, redefine, digamos, el aparato, sí, político del Estado alemán. Tal cual. Y se crea un cargo nuevo, que hasta el momento era un cargo que simplemente era para sus partidarios, institucionaliza el cargo de Führer y lo convierte, digamos, en un cargo nuevo, donde concentras lo que era el cargo de presidente y de canciller en un cargo solo, y a partir de ahí comienza, digamos, un poder absoluto de aceleración, el dominio absoluto, claro, el control del partido nazi, principalmente del Führer, del Estado alemán. Es decir, a partir de ahí comienza el proceso definitivo que termina en el año 38, donde partido nazi y gobierno alemán se convierten en una sola cosa. ¿No? Sí, sí. Bueno, todo eso, por supuesto, va a tener sus partidarios en Uruguay también, si bien Uruguay tenía una tradición democrática muy fuerte, no eran comunes para nada los golpes de Estado, los regímenes autoritarios, ya tenía, el uruguayo tenía una tradición democrática de la cual se sentía muy orgullosa, pero hay políticos que incluso hasta el momento parecían muy democráticos, como el caso de Luis Alberto Herrera, ¿no? Que, bueno, o el mismo caso del presidente Terra, que van a promover un golpe de Estado en el 33, en marzo del 33, Y unido a poca gente, es cierto, pero lo suficiente como para iniciar un golpe de Estado, que también es justo decirlo, si bien dentro de esa patota de políticos había gente muy entusiasmada con el régimen fascista, con el régimen autoritario, Franco, sí. Bueno, con Franco posteriormente, ¿no? Porque el levantamiento armado en España es en el 36, pero... con la versión falangista y también la figura de Hitler también tenía sus adeptos en Uruguay. De hecho, además, mirá que era muy común, por ejemplo, entre la colectividad italiana en Uruguay, que hubiera un retrato de Mussolini en las casas. De Hitler era menos común, pero los había. Todavía es increíble, pero todavía sí. Se ven en la feria Tristán Narvaja, por sí. ejemplo, ¿no? Tanto mobiliario, donde aparece la esvástica. Aldo, vos que tenés casa en Atlántida, sí. Hay un mito sobre el pájaro, bueno, ese famoso, ¿no? El águila en la playa. Claro, no, vos sabés que el águila fue construido por un italiano que fue el que diseñó Atlántida, que era Natalio Michelisi. Sí. Hay varios mitos sobre claro, eso. Claro, sí, no, pero él que creó Atlántida y que lo creó además sin dinero, eran esos empresarios muy alquimistas, fue el Piria de Atlántida, digamos, ¿no? Que recién en el centenario se le empezó a prestar atención, la gente empezó a oír su nombre, pero, por ejemplo, no hay un monumento todavía, hay alguna plazoletita, alguna cosa, pero él inventó el balneario, diseñó las callecitas muy irregulares y muy originales, construyó edificios, el planeta, el sí. edificio donde está el casino, sí. y todo lo iba haciendo pidiendo plata prestada, o sea, pedía plata prestada, la invertía, ganaba sí. vendiendo los apartamentos o los lotes y seguía sí. Así, y también hizo ese mirador que se dice que era para estar con un amante, mira. Y claro, un lugar muy lindo que yo lo llegué a conocer entero cuando tenía el otro balcón, digamos, la otra terraza donde sí. caminaba en la forma de un pez espada, y tenía una estufa que después cuando se restauró, es verdad. Se eliminó, sí. Y bueno, y además en medio de los bosques, ¿no? Porque en una época sí. era un lugar maravilloso, era toda una aventura. Se refugió. Lo que pasa es que la historia fue tan mística claro. de eso, que hasta había un grupo, que seguramente sí. te debes recordar, se llamaba Traición, Familia y Propiedad, sí, unos nazis, sí, sí. Y ahí mismo se reclutaban ellos. Claro, ¿no? Puede ser, sí. También pero estaba el otro mito de que por los ojitos claro. Se hacían señas y bajaba sí, claro. contrabando. Claro. O sea, son o varios. También submarinos nazis, ¿no? Sí, sí. Todo eso es un mito. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En una oportunidad fue Baresi, que es el gran estudioso de los naufragios en Uruguay, un historiador de Rocha, a presentar un libro sobre naufragios, naufragios en la costa de Rocha, Atlántida. Y después que él habló, dijo, bueno, una señora pidió la palabra, dijo, bueno, yo quisiera que me hablara de los submarinos nazis, las historias de submarinos nazis que llegaban hasta Atlántida y que, bueno, todo eso que se decía, ¿no? De que sí. desde ahí se hacían señales, sí, sí. o de los barcos que traían contrabando, qué sé yo. Entonces él le dice, bueno, mire señora, si usted escuchó algo de lo que yo acabo de decir, tendrá claro que todo eso es pura fantasía, porque en una playa donde vos caminás cuadras y cuadras y cuadras y nunca te pasa el agua de la rodilla, en esa zona sobre todo, ¿cómo iba a poder entrar un submarino? ¿Cómo iba a poder venir un carguero? ¿De qué distancia podría venir Es decir, no tiene ningún sentido. Bueno, la señora dice, sí, no, pero yo siempre escuché eso. Claro. Bueno, entonces parece que dijo, bueno, si usted siempre lo escuchó, sígalo escuchando. Pero, claro. Es decir, ¿qué quiere que le diga? Si lo quiere creer, créalo. Viste que está muy... Los mitos son así, la gente los está repite muy... porque les gusta. Está muy ahora, aferrada sí la gente al lo mito. Lo que sí te puedo decir es que Natalio Michelisi, como le pasó a mucha gente, que no tenía nada que ver con los nazis, ni tenía nada que ver con los... con el fascismo italiano, pero que como tenía un apellido alemán o como tenía un apellido italiano, claro. Bueno, quedaban incluidos en las listas negras que las hacían las embajadas de Inglaterra y de Estados Unidos. Mirá. Y que las entregaban al gobierno y decían, deténganme a fulanito de tal. Y a él lo investigaron mucho y no le encontraron nada. Incluso los empleados de él salieron muchas veces a defenderlo y a decir que no tenía nada de fascista. Y entre los argumentos que ponía, decían que Natalio Michelisi trataba muy bien a los empleados y les pagaba muy buenos sueldos, cosa que no era propio de un fascista, de un empresario fascista. Claro. ¿No? Ni sí, tenía ningún criterio racista, de lo cual ahora vamos a conversar un poquito. Bueno, lo que sí quiero aclarar es que por más que hubiera simpatías en algunos y en otros, por lo menos los dirigentes del golpe de Estado del 33, Terra y Herrera, tenían claro que no podían ir muy lejos, que esta aventura no se les podía escapar de las manos, ni podían dejarse llevar por mucha fantasía. ¿Por qué? Porque está Uruguay, por más que hubo, sí, efectivamente, bueno, muchos políticos condecorados por el Führer, hubo hasta una carta que Hitler le manda a Terra felicitándolo, la venida del Zeppelin, que era toda una publicidad volante, digamos, la empresa como por ejemplo, bueno, las empresas alemanas que empiezan a construir por ejemplo la represa, ¿no? Que después se llamó la represa de Terra, justamente. Ay, ah. La Raigón, que fue construida por una empresa alemana, y Hitler ahí le manda una carta felicitándolo por los intentos del gobierno uruguayo de aproximarse a la Alemania del Tercer Reich. Pero más allá de todas esas cosas, lo cierto es que Uruguay geográficamente estaba en un área de influencia clarísima de Estados Unidos y de Inglaterra, con una tradición además francesa tremenda, y bueno, no se les podía ir muy lejos esto, ¿no? Es decir, entonces, también en Argentina en el 30 se había dado un golpe de Estado, que lo habían dado, es decir, un golpe de Estado militar, muy distinto a los golpes de Estado uruguayos, que siempre lo da el presidente de la República, que generalmente es un abogado, con el apoyo de la policía más que de la, ¿no? Sobre todo en el 33 fueron los bomberos y la policía. Terra, cuando da el golpe de Estado, se refugia en el cuartel Centenario, justamente en el cuartel de bomberos. De los bomberos. Básicamente, la fuerza que usó fueron los bomberos. Mirá, la policía. Increíble, ¿no? Sí, con fuertes medidas de seguridad, pero sí, con los bomberos le alcanzó. ¿Por qué? Bueno, porque lo da el presidente. Entonces, y yo no sé si te lo he dicho, esto no me gusta repetir mucho, pero bueno, como igual hablamos una vez a la semana. No. Como dice Mirta Legrand, el público sí, se renueva, Aldo. Claro, el público se renueva. A los chilenos les cuesta mucho entender nuestra historia política, porque se da en el 73, y también en el 33 hubo un golpe, por ahí estuvo un golpe en Chile también, pero era otro país que tenía una fuerte tradición democrática, donde los partidos políticos tenían un peso tremendo, y cuando se da el golpe de Estado en Uruguay en el 73, el golpe de Bordaberry, a los pocos meses se da, antes de terminar el año, se da el golpe en Chile. Pero ellos, la imagen que ellos tienen de un golpe de Estado, son esas imágenes que han quedado tremendas de la moneda, el palacio presidencial ardiendo en llamas, claro. Un presidente que se atrinchera ahí a resistir hasta lo último con un puñado de seguidores fanáticos, con una metralleta en la mano y con un casco en la cabeza, una casa de gobierno bombardeada por tanques de guerra y por aviones de combate, ¿no? Es decir, con una resistencia... Bueno, eso, ¿cómo lo puede procesar un chileno cuando le decimos que no, acá el golpe de Estado lo dio el presidente de la República, la Marina le dijo, mire que... antes, ¿no? Con lo de los comunicados 4 y 7, véngase para acá que a Ciudad Vieja, que nosotros tenemos todo controlado, y si tenemos que enfrentar al ejército y a la aviación, lo enfrentamos, y el almirante Zorrilla llamando por teléfono, y Bordaberry que ni siquiera le contestaba, ¿no? Ni siquiera le atendía el teléfono, o ni siquiera le contestaba los pedidos, cuando en realidad en Chile era al revés, ¿no? Es decir, claro. Salvador Allende se intentaba comunicar con el general Pinochet, que era el que lo tenía más, este, le tenía más confianza, y que fue el último en convencerse para, después se subió al carro, pero fue el último en convencerse para, en convencerlo para que diera el golpe de Estado. Y como no lo atendía al teléfono, Salvador Allende decía, pobrecito, Pinochet a esta altura lo deben de estar torturando. Mira. ¿No? Este, bueno, pero... Qué barro. Este, pero bueno... qué increíble. Vamos resumiendo un poco, sí, y viendo este qué influencias del nazismo y sobre todo del antisemitismo, sí, se estaban expresando en Uruguay para el momento de que se dio el golpe de Estado, un tiempo antes o un tiempo después. Y otra cosa que también quiero decir, esto se tradujo, entre otras cosas, en el corte de la apertura generosa de la migración, ¿verdad? Una cosa, una fantasía que tienen los uruguayos es de creerse que Uruguay siempre fue un país abierto a la migración de todo tipo. Eso no es cierto. Hubo sí, en ese momento dorado, esplendor, del cual todos los uruguayos tenemos sobradas razones para sentirnos uruguayos, orgullosos, ¿no? Sí. Que fueron los años del primer vallismo, pero después hubo por lo menos dos barcos, yo conozco por lo menos dos barcos, que se les negó el desembarco. Uno fue de, ya estamos hablando de los tiempos de Terra, uh-huh, uno fue lleno de judíos, que bueno, que al final la colectividad judía se movió y consiguió que el barco pudiera ir hasta Chile y desembarcar en Chile, uh-huh, y otro de italianos, que no tuvieron la misma suerte, no tenían la capacidad de presión que tenían la comunidad judía, y volvió para atrás, y la mayoría de esos italianos se murieron de hambre, de enfermedades en el viaje. No, ¿verdad? Te puedo creer. O sea, creo que también hay que tener en cuenta esas cosas a la hora de hablar de nuestra historia, porque a veces se habla con mucha ligereza, Uruguay siempre fue un país abierto. Bueno, tuvo gente que hoy tiene monumentos, ¿no? Sí. Que bueno, que en su momento dijo que no, que Uruguay no tenía por qué recibir judíos, no tenía por qué recibir gente de determinada nacionalidad, de determinado color de piel. Entonces vamos a los orígenes, ¿no? Como me gusta a mí, como le gusta, sí, a cualquier historiador. Ya había una ley de migración en 1890 que pretendía ser una ley muy generosa, ¿no? Y decía, bueno, que estamos abiertos, además era un país, vamos a entender, un país despoblado, ¿no? Claro. Un país que necesitaba población. Gente. Y que ya en aquel momento el gobierno tenía ciertas pretensiones con una... donde también estaba en 1890, estaba Julio Regalloves gobernando, o sea, había un grupo aristocrático en el poder, que se conocía como la colectividad. Y bueno, y ahí decía, bueno, vamos a permitir, dice la ley de 1890, permitir libremente la llegada de extranjeros, a excepción, mirá, a ver, de la entrada, y esto te leo textual lo que dice la ley, la inmigración asiática y africana, ¿eh?, y la de los individuos generalmente conocidos, esto daba lugar, el generalmente conocidos, a una interpretación muy caprichosa también, sí, con el nombre de húngaros o bohemios, ¿no? Húngaros. Es decir, disimuladamente creo que estaban queriendo decir, y los judíos vamos a tratar de evitar que entren también, ¿no? Ya, vos fijate, Sarmiento, que es un ícono, ¿no? Sí. En la Argentina, es el Varela que tienen ellos, sí, y es el autor de el primer libro de sociología que se escribe en el Río de la Plata, ¿no? Que es Facundo, Civilización o Barbarie, que, bueno, donde tracta muchísimo Artigas, y que pretende mostrar la cultura gaucha como una cultura opuesta, la antítesis del mundo civilizado, afrancesado, ¿verdad? Bueno, ya advierte Sarmiento en ese libro, así como defenestra Artigas, advierte sobre el peligro judío, ¿no? ¿Qué se decía de los judíos? Bueno, ¿cuál era uno de los elementos de los judíos? El judío es un, primero que nada, es un pueblo expulsado de todos lados, ¿no? Sí. Es un pueblo que no se asientan en ningún lugar, son errantes, sí, por lo tanto no se identifican con el concepto de patria y no pueden compartir los valores patriotas, cosa que por supuesto no era cierto, porque muchos de los judíos que vinieron acá disparando del nazismo o que murieron víctimas del nazismo habían peleado en la Primera Guerra Mundial por Alemania y habían sido buenos combatientes, por ejemplo, cuando se los llamó, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro en ese sentido es el propio Hitler, ¿no? Y después gente vinculada a la especulación, al negocio. Lo que pasa que esto también tiene una explicación medieval. Los judíos, que siempre fueron víctimas de persecuciones y de los judíos y otros pueblos, como los gitanos, por ejemplo, obligados uh-huh. muchas veces a ser errantes, por ejemplo, no podían tener tierras, ¿no? En un mundo donde la economía era feudal, sí. el feudalismo, no les permití... para ser alguien tenías que tener tierras, y si el rey te compensaba con un servicio, te pagaba en tierras, sí. Había que ser cristiano para tener tierras, ¿no? Como también había que ser cristiano para tener determinados, ocupar determinados cargos en la administración de un reino. Entonces, a los judíos les quedaba básicamente dos opciones, o el comercio, sí. que después se tradujo, la actividad artesanal, la actividad comercial y después en tercera instancia la actividad financiera o las llamadas profesiones liberales, o sea, hacerse médico, por ejemplo, ¿no? Y por eso muchas veces los médicos de los papas, los médicos de los reyes, de los príncipes eran judíos, ¿no? Y por ahí también conseguían, bueno, títulos nobiliarios y se iban confundiendo, claro. como mucha gente también se fue abandonando su religión para poder asentarse, ¿no? Con esto que vas contando vamos entendiendo, ¿no? El claro, famoso claro. El propio padre de Marx tuvo que dejar convertirse al luteranismo, por ejemplo, para mantener un cargo público. Claro. Y en el caso de la familia de Marx, bueno, el abuelo había sido rabino, pero ellos ya venían de una filosofía materialista y le importaba poco la religión. Otra gente lo sufrió de otra manera, ¿no? Un día tendríamos que hablar del caso de Edgar Morgana, por ejemplo, ¿no? Que fue un caso tremendo de donde la Iglesia Católica, o sea, el papado mostró la peor cara del antisemitismo y del antisemitismo y de la intolerancia, ¿no? Que tantas veces caracterizó al papado. Y estamos hablando de mediados del siglo XIX. Sí. Bueno, esto que te acabo de leer, esta ley de 1890, cambia, afortunadamente, en 1906, ya con el gobierno de Valle y Ordóñez, y, digamos, se suprimen todas estas pretensiones prejuiciosas, sobre todo para dar entrada, mirá vos, a la migración de sirios procedente de la región del Líbano. Gente que venía, vamos a aclarar, venía con los llamados turcos, ¿no? Porque venían con pasaporte claro, turco, porque eran claro. venían de países, eran naciones que venían de patrias, de países ocupados por un imperio claro. que hablaba otra lengua, que en general tenía otra religión también, no eran musulmanes esta gente, en general eran cristianos, se integraron bastante fácilmente. Florida es un departamento que también recibió mucha migración árabe, sirio, libaneses, sí. También, bueno, los armenios, que los que llegaron acá fueron los sobrevivientes de la matanza tremenda sí. que hicieron los turcos en 1915, pero que en realidad fue la coronación de una serie de matanzas que habían venido haciendo desde antes, desde 1898 sobre todo, sí. y que una cosa que es importante destacar, Uruguay fue, y esto muy pocas veces se dice en las revistas de historia que se escriben en Europa y en Estados Unidos, en Inglaterra, muy pocas veces se dice que Uruguay fue el primer país del mundo que reconoció la matanza que hicieron los turcos en Armenia, que los turcos todavía no la reconocen, y que hay muchos países del mundo que hoy no la reconocen. Estados Unidos, por ejemplo, que lo ha tenido a Turquía como aliado indispensable, al punto que, bueno, te acordás que cuando hablábamos de la crisis de los misiles, ¿no? ¿Cómo se resolvió? Tal sacando los misiles de Cuba, pero también sacando los misiles de Turquía. De ¿no? Turquía. Y a mí hay cosas que realmente de la política son repugnantes, ¿no? Son asqueantes, como por ejemplo cuando en una oportunidad en la época de Bush Jr. Sí. Entró en conflicto, tuvo ahí unas discusiones, unos desentendimientos con el gobierno turco, y Bush amenazó a los turcos con denunciar algo que Uruguay había hecho en 1965. ¿Ah? Y los amenazó públicamente, mirá que si no me hacen bien los mandados, yo voy a empezar a criticar, a desaprobar lo que hicieron ustedes con los armenios en 1915. Y Israel, sí. Israel, que tiene buenos lazos comerciales con Turquía, se niega al día de hoy a reconocer la matanza, a desaprobar la matanza que hicieron los turcos con los armenios, no sea cosa que les dejen de comprar alguna cacharpas no. que les impo- que les les exportan, ¿no? Claro. Nada menos que los judíos que han hecho de la lucha contra la desmemoria y la desaprobación de los genocidios una bandera y una razón en sí misma. Y además, no hay que olvidarse que si no hubiera sucedido, porque esto, una cosa lleva a lo otro, si no hubiera pasado la matanza de armenios, lo más probable es que no se hubiera dado el holocausto judío y todos los holocaustos, porque dentro del holocausto hay que incluir no solo a los judíos, porque cuando porque estamos hablando de 1915, plena Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Los turcos eran aliados del imperio del eje de Alemania, del imperio alemán y el imperio austrohúngaro. Los oficiales alemanes que estaban en Turquía vieron la matanza, fueron conscientes de lo que hicieron, ¿no? Llevaron en cierta medida la información a Alemania, y cuando a Hitler le decían, pero usted le parece que podremos asesinar así a 10, 12, 20 millones de personas y no va a pasar nada, y Hitler solo tenía una respuesta, decía, ¿quién se acuerda de los armenios? Y estábamos hablando de 15 años de distancia. Claro. ¿No? Sí, Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Uruguay en estos años? Por ejemplo, en los colegios católicos, ¿no? Ya que hablamos un poco de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el diario nacionalista El Debate, un diario también vinculado al herrerismo, sí. Y muy católico, por supuesto, transmitía textualmente los discursos antisemitas de un cura, probablemente de origen español, vasco, el padre Ignacio Iribarren, que emitía desde la vieja radio Jackson. Y él decía cosas como estas: los judíos son uno de los tantos extranjeros que llegan al país. Este país, que nunca tuvo prejuicios de raza, está viendo nacer el conflicto del cual no se ha salvado ningún pueblo. Judío es sinónimo de usura. ¿Ves cómo se empiezan a usar palabras ahí como para empezar a asustar a la gente? Esto que acabo de leer es de el libro de mi amigo Santiago Tricánico, que un día me gustaría que lo entrevistaras. Tiene un libro sobre los comunicados 4 y 7, tiene un libro sobre las sectas, tiene un libro sobre tráfico de drogas, y tiene un libro que es el que estoy leyendo ahora, que es una reedición de un viejo tema que él ha trabajado mucho, que es el tema justamente de la presencia nazi, fascista en Uruguay. Este libro se llama Los asesinos están entre nosotros, asesinos están aún entre nosotros, nazismo 1930-2005, donde incluso hasta repasa las páginas web que hay de grupos neonazis en Uruguay, ¿no? Desmitificando esa idea de que en Uruguay no pasó nada con este tema. Bueno, vos sabés que en el 39, apenas comenzó la guerra, los uruguayos, la gente que en aquella época todavía no existía, bueno, los televisores, y iban a ver los informativos al cine, ¿no? Uno veía las películas y un rato antes veía los informativos, sí. Y escuchaba las cosas por radio y bueno, y los diarios y qué sé yo. Y que pensaban que, bueno, que la Segunda Guerra Mundial iba a ser como la primera, es decir, nos íbamos a enterar de lejos, por la prensa, y no iba a pasar, con los comentarios de la gente que viniera llegando, disparando de allá. Pero apenas comienza la guerra, Uruguay se convierte en el centro de atención del mundo, de las agencias internacionales de prensa, de las agencias de espionaje, del mundo diplomático. Uruguay va a recibir presiones de todos lados por la llegada del barco Graf Spee, ¿no? El barco Spee. Alemán, sí, señor. De combate, que era la joyita de la ingeniería militar naval alemana, sí. Y bueno, y que el capitán parece que no tuvo más remedio que acosado por una flota, por tres barcos en realidad, con las que había combatido en las costas en el Río de la Plata, en las costas más bien frente a Brasil, sí. Y bueno, y entró a Uruguay, pidió, bueno, 72 horas, le dieron 48 nada más, y bueno, al final terminó como terminó, ¿no? Pero, por ejemplo, ese capitán, que no era nazi, que era simplemente un patriota, un oficial militar, que jamás hacía el saludo, era uno de los pocos oficiales que no hacía el saludo nazi, ¿no? Sino que saludaba con la veña. Y que cuando se suicida en el hotel que le asignan en Buenos Aires, se suicida envuelto en la bandera alemana y no en la bandera nazi, como se ha dicho, y hasta el día todavía cada tanto leo algún libro de historia que comete ese error de decir que se envolvió en la bandera nazi. No se pudo haber envuelto en la bandera nazi, se envolvió en la bandera alemana. Y se suicidó, entre otras cosas, porque no quería volver a la guerra, probablemente, ¿no? Y además se preocupó porque los marinos se quedaran acá, aunque muchos fanáticos igual hicieron toda una travesía para volver a Alemania, se iban escapando y para ir volver a combatir. Pero él, por ejemplo, cuando se van a enterrar los muertos, hay fotos muy interesantes. Bueno, la llegada de los muertos, por Montevideo y todo el pasaje y las caravanas que se hicieron llevando heridos a los hospitales, pero también los muertos a los cementerios. Los marinos del Graf Spee están enterrados en el cementerio central y al lado está el cementerio inglés donde fueron enterrados los marinos ingleses. Y después algunos cuerpos llegaron, sobre todo hubo tres cuerpos de marinos neozelandeses que llegaron con los días traídos por las olas, ¿no? Sí. Pero hubo una cosa, un gesto muy lindo, que fue que los oficiales, bueno, todos, las tripulaciones de uno y de otro acompañaron los restos de sus muertos. O sea, los ingleses estuvieron en el entierro de los alemanes y los alemanes estuvieron en el entierro de los ingleses. Uh-huh. Y eso solo se podía hacer en una tierra neutral, ¿verdad? Y bueno, pero por ejemplo, las fotos que uno puede apreciar, que hay muchísimas, por suerte, muchas de Testoni, que se puede apreciar el traslado de los cadáveres. Es impresionante la cantidad de gente que hace el saludo nazi. No lo hacía el capitán del barco, pero lo hacía mucha gente que, bueno, que era evidentemente nazi, fascista. Pero además hay una foto que muy pocas veces se ha querido mostrar y que Santiago Tricánico lo pone en un libro que se llama Pecado de Silencio, lo pone en la tapa, sí. Que es en el cementerio, mientras se están enterrando a los caídos, a los camaradas caídos alemanes, sí. Está el almirante, el capitán Landorf, haciendo el saludo la veña militar, y hay dos curas, uno al cada lado, haciendo el saludo nazi. No te puedo. Era lo más común del mundo en aquella época, y ni que hablar en España, ver a un cura hacer el saludo nazi, ¿no? O a un obispo. Estas cosas hay que tenerlas presentes también, ¿no? Sí. Sobre todo a la hora de hablar de Pío XII y a la hora de querer reivindicar a Pío XII, porque las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Es decir, ver un montón de una docena de curas haciendo el saludo nazi, creo que dice mucho, ¿no? Claro. Fíjate vos que otro libro muy interesante que Santiago Tricánico cita es el de Clara Aldrichi, en un libro que se llama El antisemitismo en el Uruguay. Ves cómo son temas que han sido muy tabú, ¿no? Y que son interesantes de tratarlo. Dice, bueno, cuenta el caso de un alumno de un colegio dominico, un colegio católico, pro-falangista, que leyó el siguiente texto en ocasión de la fiesta de fin de curso, y dice, por supuesto, unas loas al general Franco, ¿no? Un niñito en un colegio católico, acá en Uruguay, colegio dominico, además, es muy asociado con todo lo que tiene que ver con los dominicos, con la Inquisición, ¿no? Bueno, dice, mi general, héroe insigne de las más insignes hazañas, los pueblos americanos, hijos de la madre patria, te saludan con orgullo, te bendicen, te aclaman con este grito de triunfo. ¡Viva Franco, viva España! Esto se le hizo leer a un niñito en un colegio católico en Montevideo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Otro caso muy interesante que a mí siempre me impresionaba mucho, que contaba Mario Benedetti, no sé si vos te acordás, pero Mario Benedetti, el padre Mario Benedetti, si bien él era de origen italiano, sí. el primer Benedetti que vino acá, un abuelo, el abuelo de él, era un técnico vinícola, que lo contrató Piria para que produjera las cepas con las que se iba a hacer el vino en Piriápolis. Pero bueno, el padre de él, sí. Era un gran admirador de la cultura alemana. Eso era una cosa muy común, ¿no? Y eso también ayudó a confundir mucho a la gente. Bueno, si los alemanes dicen esto, lo otro, ellos, claro, saben que son tan buenos en la industria química y en la industria lumínica y en la industria farmacéutica y en la música y en la pintura y en la filosofía. Bueno, si lo dicen ellos, en un país donde, bueno, Alemania era de esos países donde nadie tiraba un papel al piso y tenían una pulcritud para tanta cosa, bueno, habría que repetir un poco lo que decía esa gente que parecía saber mucho. Pero también es cierto que había gente como el padre de Mario Benedetti que el, la admiración hacia los alemanes no le llegaba tan lejos y que supo diferenciar Alemania de nazismo, ¿no? Entonces, él los mandaba, a él y al hermano los mandaba al colegio alemán. Uh-huh. Él sabía muy bien hablar el alemán, incluso las traducciones al alemán las corregía él, e incluso los primeros poemas de Mario Benedetti los escribe en alemán. No sé si te acordás de aquella película surrealista, El lado oscuro del corazón. El lado oscuro. Donde él aparece en un prostíbulo, en sí. un cabaret, hablándole a una con traje de capitán, leyéndole a una en la barra, leyéndole poemas alemán. Poemas alemanes, poemas en alemán, a una prostituta que pone una cara de aburrida. Es una cosa muy loca, muy muy interesante, que además fue una escena que se le ocurrió a Mario Benedetti. Bueno, el asunto es que él, bueno, los gurises, como todo, ¿no? Llegaban a la casa y le decían le contaban a los padres, bueno, hoy hicimos tal cosa y aprendimos tal y otra. Sí. Y dice, un día llegaron como cualquier otro día, ¿no? Y le contaron al padre, le dijeron, mira, hoy lo que pasó fue que pasó el director por los salones y dijo, bueno, a partir de mañana vamos a colgar junto con la bandera de Alemania, vamos a colgar la bandera nazi, acabamos de colgar un retrato del Führer. Qué bárbaro. A partir de mañana ya todos, cuando entremos, vamos a formar, vamos a tener un nuevo protocolo, vamos a formar, vamos a cantar el himno nazi y vamos a saludar con el brazo extendido al retrato del Führer y después vamos a entrar a las clases. Eso se lo contaron a los padres como una la sí. novedad del día, digamos, ¿no? Sí. Dice que el padre muy tranquilo, mientras almorzaba, les dijo, bueno, por este año, para que no pierdan el año, van a terminar en este colegio y después ya vamos pensando a qué otro colegio van a ir. Claro. Con mucha parsimonia, con mucha tranquilidad, pero el tipo lo tenía clarito, ¿no? Y qué suerte, qué lindo que es poder decir, contar eso de un padre, ¿no? Poder contar eso de un ancestro, de un familiar, ¿no? Cuando hay gente que lamentablemente se tiene que andar escondiendo por lo que hicieron otros, ¿no? Uno tampoco tiene la culpa de los padres que tiene muchas veces, ¿no? Yo eso lo tengo muy presente porque yo me crié con la hija del... jugué en verano con la hija del coronel Cordero, por ejemplo, ¿no? Son cosas que las tengo claras, ¿no? Sí. Bueno, te sigo leyendo alguna cosita más. Sí. El diputado colorado Leonardo Tussaud decía, mirá lo que decía él. Mientras los niños de las escuelas alemanas se limitan a escribir en los pizarrones platónicas frases contra los judíos, estos funden bancos y se apoderan de las industrias de los países, ¿no? Y dice después, la primera campaña de prensa antijudía en el Uruguay, la primera campaña de prensa antijudía en el Uruguay fue realizada por el diario católico La Democracia, que cerró en 1934. Y en 1935 aparecen los semanarios Pronazi, Patria y Fragua. Y la campaña antisemita del gobierno de Terra llegó inclusive, fíjate vos, como pasaba en Alemania, Alemania del ascenso de los nazis, llegó inclusive a boicotear empresas dirigidas por los judíos. Y la empresa Manser de tubos, una empresa alemana, sí. instalada en Uruguay, llegó a solicitar a sus aspirantes para ingresar a trabajar en la empresa antecedentes raciales. ¿Ah? Qué bárbaro. Y te leo algunas frases también. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿qué dice nuestro amigo Luis Alberto de Herrera, por ejemplo, ¿no? A ver. En ningún momento ocultamos nuestra simpatía, esto refiriéndose a España, ¿no? Sí. En ningún momento ocultamos nuestra simpatía por la causa de la Revolución Española. Se refiere al levantamiento armado de Franco, ¿no? Sí. Llevada a cabo para liquidar la acometida que el comunismo consumó contra la madre patria. Hoy ya nadie duda de la acción salvadora, casi providencial, de Francisco Franco. Esto también se puede encontrar en el libro, está en el libro de Santiago Tricánico, pero también se puede encontrar en un libro que recomiendo mucho, de José Pedro Barrán, ahora que la gente quiere repasar la obra de Barrán, un libro que se llama Los Conservadores. Es un libro breve que trae, pero muy, muy, muy jugoso. Otra frase de Herrera refiriéndose a Mussolini, y esto lo dijo en Radio Italia de Roma el 13 de julio de 1937. Dijo: en el centro de este formidable movimiento anímico, cívico, patriótico y social, cual propulsor de la obra inmensa, la figura extraordinaria de Benito Mussolini, que llena la época contemporánea. Sí. Bueno, siempre hay una alusión, esto es muy propio del fascismo, ¿no? El culto al líder, sí. La idea, expresarse hacia el líder como un genio, sí. Que... que viene salvador de la patria, sí. Alguien que tiene todo muy claro y que, bueno, sí. Que la masa lo que hace es simplemente sentir la sintonía con ese líder y acompañarlo, dejarse sí. guiar. Aldo, me van sí. quedando 2 minutos. Ah, qué la... lástima. Bueno, sí. te ahora te que tocaste... Porque podría seguir hablando de frases de estos tipos, pero, sí, pero... Te digo sí. una nada más. Entre todo este contexto, sí. También fracasó un intento, es decir, mejor dicho, abortaron, un intento de traer una colonia de japoneses. ¿Ah? Iba a crearse una colonia con 200 familias japonesas, uh-huh. Y bueno, eso se abortó. Y el senador colorado, Juan Canessa, es interesante ver los apellidos, ¿no? Porque en Uruguay somos pocos, nos conocemos bien, y los apellidos sí. en política por algo se repiten. Sí. Dice sobre los... porque, ¿qué pasaba? ¿Qué podía decir de los japoneses? ¿Que era una raza inferior? No. Cuando estaban aliados con los alemanes en ese momento, cuando eran un país de vanguardia. Bueno, lo que se decía es que es una raza que no se puede asimilar. Ese era el argumento para que no vinieran los japoneses. Qué vale. Dice, los hijos, esto dice el senador Juan Canessa, los hijos de la raza amarilla son inasimilables a las otras, a la de otras razas. Por sus costumbres, su mentalidad, su lengua y su religión, forman un bloque étnico irreductible, comprobado siempre en todas sus migraciones. Bueno, y como tantas veces nos quedarán muchas cosas que decir, muchas expresiones. Me imagino. Por ejemplo, de algunos... tengo un minuto, Aldo. Algunos políticos un minuto me queda. Justificaron la invasión de Italia a Etiopía. Por ejemplo, el diario, que era colorado riverista, que dice: Italia no cabe dentro de sí misma. Y es lógico, naturalmente lógico, que busque expansión más allá de sus fronteras. A una raza, y ves que siempre se repite el concepto de raza, a una raza cuando posee energía para vivir y para luchar, no se la puede condenar a la inacción, a la inanición. Obrar es su necesidad, y quien se oponga a ello deberá aplastarla o sucumbir. Ahí está el dilema. Claro que la guerra es brutal, sobre todo para aquel que vive o cree vivir con todos los problemas resueltos. Pero, ¿no es acaso también brutal pretender que toda una raza se ahogue en sus mismas fuerzas? Y puesto a elegir, ¿qué cosa es preferible? ¿Que sucumba el sano o que perdure el enfermo? Todo lo contrario. También el concepto de sano, de tumor, que hay que extirpar, está muy presente en el discurso antisemita, ¿no? Claro. Y xenófobo, ¿no? Sí, sí. Bueno, por acá creo que más o menos logramos resumir un poco la idea para dejar claro. Y la semana que viene la invitación es hablar un poco de qué estaba pasando en Estados Unidos en esta perfecto, época, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, será un gusto hasta la semana que viene. Lo mismo. Déjame decirte alguna cosita. Sí. Te tiro así como... Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Debes ser el único tipo en la historia de mi vida que no me deja ni tregua para meter un bocadillo. Bueno, yo te dejé hablar. Encontré también. Uno yo que me gana. En mi espacio. Encontré uno que me gana, no. Aldo. La verdad es difícil poder entrarte. Mirá lo que te voy a decir. Te manda saludos el profesor Oribe. Gran saludo, un gran abrazo. Pero déjame terminar, Aldo. Sí, terminá. Bueno, te manda saludos el profesor Oribe gran Pereira, abrazo. Que lo tengo acá, justo llegó hoy a la radio. Ajá. Y además hoy la radio está cumpliendo 20 años. Ah, qué bueno. ¿Ok? Felicitaciones. Perfecto. Que no es ahora, poca cosa. Voy a empezar a hacer, viste, como los radioaficionados. Cambio. Seguro. Viste que el tipo termina, cambio, entonces seguro. Ya sabe que le toca al otro. No, pero está bárbaro, la verdad que es impresionante, era lo que decía hoy, la vara está muy alta. Seguro. Y nos pusiste arriba de la mesa un tema que no es menor, sí. Para ver dónde andamos parados y por qué pasan las cosas. Yo el otro día, basado en lo que vos conversaste, con alguien que es politólogo muy joven, pero un tipo muy preparado, que se llama Ramiro García, el quien en algún momento cuando vengas lo vas a conocer, o lo cruzamos en cualquier momento acá en la radio, me puso de manifiesto lo que es el logo fascista de Mussolini, sí. Y de lo que hablabas de la cercanía que tiene o que tenía Luis Alberto de Herrera, claro. ¿Y verdad? Y logo? Cuando vos mirás el logo del Partido Nacional, exacto, hasta el día de hoy, del Interior y del Ministerio, porque del Interior. Vos, claro, y vos estás hablando de un tiempo hacia atrás, pero hasta el día de hoy el Partido Nacional mantiene ese logo que tiene, sí, el fascismo, sí, metido adentro. Sí, sí, sí, y el Ministerio del Interior lo tiene también. Claro, viene de antes, ¿no? Viene del Imperio Romano, o sea, no lo inventó, como tampoco inventó. Bueno, pero la práctica, ¿no? Pero no es menor la historia. Sí, sí, sí. No es menor. Bueno, escúchame, sí. Paco, te cuento que en estos días presenta un libro de poesía, un poeta boliviano, sí, que ya se hizo hermano mío, después que me pidió que integrara el panel sí, con él, él quería tener el gusto de tenerme en el panel. Sí. Pero a lo que voy, se llama Mauricio Ochoa Urioste. Sí. A lo que voy, porque me gustaría que en algún momento lo entrevistara, sí, y cómo no, tuviera la posibilidad, ¿cómo no?, el placer de escucharlo. Sí. Es un refugiado político. Perfecto. Y ojo que es un militante de izquierda. Perfecto. Anda pensando, boliviano, refugiado político en Uruguay, dirigente de izquierda. Perfecto, ¿tá? Perfecto. Estamos grabando, estamos preparando, sí, una columna nueva en Radio Uruguay. Se va a llamar Historias Calientes. Perfecto. Que se va a retransmitir ahora en las FM, así que Radio Uruguay va a salir en FM. Probablemente ahí también salga. Y bueno, hay alguna historia que quizá nosotros toquemos aquí también. Perfecto. Repita, pero sobre todo historias de alcoba, sí, sí, orgías de papas, y cosas así. Y Aldo, me tengo que ir, Aldito. Bueno, el 13 de viernes 13 de enero estoy en la Feria del Libro Atlántica. Da. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Y estamos en contacto. Gracias como siempre. Chao, gracias. Un placer. Hasta luego. Aldo Solé, un historiador de primera línea.